continuación, Sin Gravedad, al terminar, DJ Tour. Continúa escuchando la programación juvenil de Radio Universidad de Occidente. Radio Universidad de Occidente presenta... ¡Se aproxima! ¡Se aproxima! Estamos subiendo la temperatura del universo con los mejores éxitos del pop en español. Sin Gravedad, en donde no existen los límites de diversión. Atrévete a navegar a través del espacio sin gravedad. Efectos atractivos y un alcance infinito de movimientos a gran escala. En donde cada éxito gira su propia órbita. A partir de este momento, estarás sin gravedad, recibiendo lo que tus oídos querían escuchar. ¡Iniciamos! Hola, bienvenidos. Me da gusto poder saludarte en una nueva emisión más del programa Sin Gravedad. Un espacio de diversión, distracción e información que está aconteciendo en el mundo de la farándula. Mi nombre es Idalia Navarrete, te saludo desde Los Mochis, Sinaloa, en conducción, a nombre de Álvaro Robles, en producción. Doy la bienvenida al auditorio de Radio Plaza, quienes nos escuchan en Colotlán, Jalisco, México, y para quienes lo hacen desde la emisora piloto Radio Universidad de Occidente a través del 820 AM. Te recuerdo nuestro correo electrónico para que nos hagas llegar tus sugerencias, peticiones, singravedad-01@hotmail o bien por medio de nuestra página de internet radioudo.blogspot.com. Y como siempre, espero que te la estés pasando de maravilla ahorita que ya estamos próximos a salir de vacaciones, y para quienes ya están disfrutando de ellas, pues me da muchísimo gusto que te la estés pasando muy bien. Solamente hay que tomar todas las medidas de precaución, de esta manera podremos evitar cualquier tipo de accidente. Mis mejores deseos y bendiciones para ti. En este día doy inicio al programa con esto que lleva por nombre Cuerpo Triste, a cargo de Estopa. Saliste tú una mañana buscando tu colocón, a ver si caen por la cara unos cubatas de ron. Y te encuentras tan solito, la gente te da de lado. Yo te digo, compadrito, que te tienen colocado. Y por contar tantas trovas, eres famoso en el barrio. Contando tantas milongas, generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Ayer te vi colocado, no me lo pueden negar. No sé quién te habrá fiado. Sé que tú le pusiste tu mejor cara de actor. Yo te digo, cuerpo triste, que no tienes salvación. Y por contar tantas trovas, eres famoso en el barrio. Contando tantas milongas, generas mil comentarios. Cuerpo triste, ¿por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Y ahora te andan buscando por deber más de la cuenta. Vinieron dos preguntando, mejor será que no vengas. Vente cuando quieras pa' mi casa, que yo te doy gloria. Yo siempre te abro la puerta. Que te has quedado en la parra. Vente pa' cuando quieras pa' mi casa te estoy esperando. Yo siempre te abro la puerta. Yo sé que tienes buen corazón. Cuerpo triste, ¿de dónde saliste? Cuerpo triste. ¿Saliste? Puedes encontrarte en cualquier lugar, pero ahora estás sin gravedad. Acabamos de escuchar a Estopa con su último sencillo, Cuerpo Triste, del cual ya hace algunos días se grabó el videoclip. Pero para nuestra sorpresa, dicha agrupación tal parece que ya está pensando cómo será el clip de Pesadilla, el nuevo corte que se desprende de su disco. Por otra parte, tras los dos conciertos aplazados por la enfermedad de garganta que afectó a David Muñoz, cantante de Estopa, la gira continuará, en donde se colocará de nuevo a Granada en la gira Alta Rock. Quien también está pensando ya en su segundo material discográfico es la cantante mexicana María José, quien actualmente está promocionando de su disco debut homónimo la canción ¿Dónde está? ¿Y qué te parece si vamos a escucharla? Y estoy bien, siento calma y voy tranquila. Nunca dudo que si me pierdo ahí estarás tú. Si la noche se hace larga me das luz. Cuando no sé por dónde voy, junto a ti estoy bien. Pero bien no es suficiente. Hay algo dentro que se revela contra esta paz que me grita desde adentro y pide más. Y ya no lo quiero callar. ¿Dónde está ese amor que me dé? Pasión. los éxitos musicales llegan a tus cinco sentidos. Sin gravedad. Esto fue Dónde Está, a cargo de María José, ex vocalista del grupo Kava. Como anteriormente te comenté, después de haber decidido lanzarse como solista, solamente ha dado a conocer una producción discográfica de la cual se desprende dicha canción que acabamos de escuchar. Próximamente dará a conocer su segundo material discográfico, en el que ofrecerá temas que requieran de más esfuerzo de voz vocal. Es lo que nos ha estado comentando la intérprete en los distintos medios de comunicación. Estando junto a ti, tus ojos ya no ven más lo que veían en mí. Entiendo que quieras continuar, pero me haces sufrir. Tal vez los años dirán si volverás a mí. hay un sentido lógico. Quédate sin gravedad. Dos palabras es lo que nos acaba de interpretar Motel, quienes próximamente lanzarán en agosto la nueva edición de su más reciente álbum, el cual ganó dos discos platino y que incluirá canciones en vivo, versiones acústicas y un DVD. Una noticia sorprendente, ¿verdad? Porque no solamente vamos a poder obtener lo más reciente de dicha producción, sino que además podremos obtener grandes sorpresas. RBD es otro de los grupos juveniles que continuará su gira internacional en agosto, pero ahora rumbo a Europa. Después viajarán a otros países como Rumania para seguir promocionando su disco Empezar Desde Cero. Pero mientras esto ocurre, vamos a escuchar esto que se llama Aún Hay Algo, una de las canciones con la que dicha agrupación se dio a conocer. Que a lo mejor no vuelve a sucedernos. Que a flor de piel hay un adiós difícil de olvidarlo. Pero también se diga amor que puede hacer milagros. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, pues soy feliz. Quizás entre los dos aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves. Hacemos movimientos a gran escala, sin gravedad. Aún hay algo a cargo de RBD, es lo que acabamos de escuchar. Te recuerdo nuestro correo electrónico singravedad-01@hotmail para que nos hagas llegar tus sugerencias. Nuestro teléfono en cabina el 818-2025 para que no nos escuchen aquí en Los Mochis, Sinaloa. Y como en cada emisión tenemos siempre lo mejor del pop en español, a continuación escucharemos a Gloria Trevi interpretando El Favor de la Soledad.